Jueves 15 de junio del 2017, reunión quintuagésima de curación espiritual. Continuamos con la lectura del libro de curación espiritual de Alice Bailey, del maestro tibetano, el tomo cuarto de los siete rayos, y estamos en la página 294, y para comenzar el tema que dice la actitud hacia la muerte. Me propuse considerar con ustedes los procesos de la muerte y ocuparme algo más ampliamente del factor muerte. La experiencia más similar, entre paréntesis, si el cerebro físico pudiera recordar y comprender, en la vida de la entidad reencarnante o alma. Es decir, que la entidad reencarnante es el alma. Permítanme hacer algunos comentarios respecto a la actitud del hombre en la experiencia de la restitución, entre comillas, restitución. Esta palabra es peculiarmente esotérica y la emplea generalmente el iniciado cuando se refiere a la muerte. La actitud más destacada asociada a la muerte es el temor y está basado en la incertidumbre mental prevaleciente acerca de la realidad de la inmortalidad. Aparte del hecho ya comprobado de alguna forma de supervivencia establecida por los grupos de investigación psíquica, la inmortalidad o la existencia permanente de lo que usualmente significamos cuando hablamos del yo está aún en el reino de los vanos pensamientos o creencias. Esta creencia puede estar fundada en premisas cristianas, en afirmaciones religiosas basadas en la racionalización de la materia y en un acercamiento más científico, el cual arguye que la necesidad económica requiere que lo que ha estado tanto tiempo para evolucionar y es el resultado culminante del proceso evolutivo no debe desaparecer. Es interesante observar que no hay en nuestro planeta ninguna evidencia de que exista un producto evolutivo superior al reino humano, hasta para el pensador materialista. Lo que hace excepcional al hombre reside en sus diversos estados de conciencia y en su capacidad de presentar a la investigación todos los estados de conciencia, desde el del salvaje analfabeto a través de todas las etapas intermedias de eficiencia mental hasta el del más avanzado pensador o genio capaz de producir el arte creador, realizar descubrimientos científicos y tener percepción espiritual. Puesto en palabras simples, el interrogante que el tema de la muerte suscita es: ¿dónde está el yo, el ocupante del cuerpo, cuando éste es abandonado y desintegrado? En definitiva, ¿existe un ocupante? La historia humana registra la incesante búsqueda de algo que sustancie la cuestión. Hoy, esta búsqueda está culminando en las numerosas sociedades que se ocupan de probar la inmortalidad y penetrar en esas profundidades del espíritu que aparentemente ofrecen un santuario, a ese yo que ha sido el actor en el plano físico y que hasta ahora ha desconcertado al más ansioso buscador. El acicate del temor se halla detrás de esta frenética búsqueda. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, entre paréntesis, aparte de unos pocos científicos iluminados y similares investigadores inteligentes, que aplican técnicas generalmente dudosas en las sesiones espiritistas, son de tipo emocional, fácilmente convencidas y muy dispuestas a aceptar como evidente aquello que el más inteligente investigador inmediatamente rechazará. Permítanme aquí aclarar mi posición acerca del gran movimiento espiritista que tanto ha hecho en el pasado para probar la realidad de la supervivencia y en ciertos aspectos también hizo mucho para desviar y engañar al género humano. Dentro de ese término genérico incluyo también los diversos grupos de investigación psíquica y exceptúo todo sincero trabajo científico. Ninguno de estos grupos ha comprobado su caso. El misterio y las estupideces de las secciones espíritas comunes y el trabajo de los médium han demostrado, no obstante, la presencia de un factor inexplicable. El investigador científico ni siquiera ha comprobado eso en el laboratorio. Por cada caso en que ha habido una aparición definitivamente aceptable de una persona desencarnada, hay miles que pueden ser atribuidos a la credulidad, sensibilidad telepática, entre paréntesis, con la persona afligida, pero no con la que ha pasado al más allá. Formas mentales que ve el clarividente y voces que oye el clarividente, y también mistificaciones. Observen que me refiero a la, entre comillas, aparición aceptable de un espíritu que retorna. Evidentemente es suficiente para justificar la creencia y probar su naturaleza efectiva. Basándonos en el inexplicable fenómeno de los contactos hechos con los supuestos muertos, observados, investigados y comprobados, y en el carácter de esas personas que testimonian la realidad de ese fenómeno, podemos afirmar que algo sobrevive a la restitución, entre comillas, del cuerpo material al eterno depósito de sustancia. Sobre esta premisa continuaremos nuestro estudio. El fenómeno de la muerte es hoy cada vez más familiar. La guerra mundial ha enviado a millones de hombres y mujeres, civiles y a quienes han pertenecido a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de todas las naciones, a ese mundo desconocido que recibe a todos los que han descartado la forma física. Las condiciones son actualmente de tal naturaleza que, a pesar del antiguo y profundamente arraigado temor a la muerte, está surgiendo en la conciencia humana la comprensión de que existen muchas cosas peores que la muerte. Los hombres han llegado a conocer el hambre, la mutilación y la incapacidad física permanente, la incapacidad mental, como resultado y tensión de la guerra. Han observado el dolor y la agonía que no han podido mitigar, ciertamente peores que la muerte. También muchos saben y creen, entre paréntesis, pues esa es la gloria del espíritu humano, que el abandonar los valores por los cuales los hombres han luchado y muerto durante edades, juzgados como esenciales para la libertad del espíritu humano, tiene mayor significado que el proceso de la muerte. Esta actitud característica de las personas sensibles y de recto pensar está surgiendo hoy en gran escala. Esto significa el reconocimiento, conjuntamente con el antiguo temor, de una imperecedera esperanza de lograr mejores condiciones en todas partes, no siendo necesariamente un ansioso anhelo, sino el indicio de un conocimiento latente, subjetivo, que lentamente va saliendo a la superficie. Algo está en camino como resultado del sufrimiento y pensamientos humanos, lo cual es presentido hoy y posteriormente se demostrará. Opuesto a esta confianza interna y comprensión subjetiva, tenemos los antiguos modos de pensar, la desarrollada actitud materialista del presente, el temor al engaño y el antagonismo entre científicos y hombres religiosos o eclesiásticos. Los primeros, los científicos, se niegan con justicia a creer en aquello que aún no ha sido comprobado y que además parece no ser susceptible de comprobar, mientras que los grupos y organizaciones religiosas desconfían de cualquier presentación de la verdad que ellos no han formulado en sus propios términos. Esto pone un indebido énfasis sobre la creencia y desalienta así a cualquier entusiasta investigador. El descubrimiento de la realidad, de la inmortalidad, vendrá del pueblo. Oportunamente será aceptada por las iglesias y comprobada por la ciencia, pero ello sucederá cuando las consecuencias de la guerra hayan terminado y este trastorno planetario esté apaciguado. El problema de la muerte, es innecesario decirlo, se funda en el amor a la vida. El instinto más arraigado de la naturaleza humana. La ciencia reconoce que nada se pierde, de acuerdo a la ley divina. La eterna supervivencia, de un modo u otro, es considerada universalmente como una verdad. De todo el cúmulo de teorías se han extraído y propuesto tres soluciones principales, muy conocidas por las personas reflexivas, y son: 1. La solución estrictamente materialista afirma que la experiencia y la expresión de la vida consciente continúan mientras la forma física tangible existe y persiste, pero también enseña que después de la muerte y la consiguiente desintegración del cuerpo, ya no existe una persona consciente, activa y autoidentificada. El sentido del yo, la percepción de la personalidad, en contraposición con las otras personalidades, se desvanece al desaparecer la forma. Creen que la personalidad solo es la suma total de la conciencia de las células del cuerpo. Esta teoría relega al hombre al mismo estado de cualquiera de las formas de los otros tres reinos de la naturaleza. Está basada en la insensibilidad del ser humano común hacia la vida fuera de un vehículo tangible. Ignora toda evidencia contraria y explica que como no podemos ver, entre paréntesis, visualmente, y comprobar, entre paréntesis, tangiblemente, la persistencia del yo o la inmortal entidad después de la muerte, ella no existe. Muchos ya no sostienen esta teoría como en años anteriores, particularmente durante la materialista era victoriana. Segundo, la teoría de la inmortalidad condicional. Esta teoría es sostenida aún por ciertas escuelas fundamentalistas de pensamiento teológicamente estrechas y también unos cuantos intelectuales, principalmente de tendencia egotista. Afirma que sólo quienes obtienen una etapa particular de percepción espiritual o aceptan un conjunto peculiar de pronunciamientos, teológicos, pueden recibir el don de la inmortalidad personal. Los altamente intelectuales también arguyen que a quienes poseen una mente desarrollada y cultivada, don culminante para la humanidad, análogamente se les otorga la eterna supervivencia. Una escuela rechaza a aquellos que consideran espiritualmente recalcitrantes o negativos a la imposición de su verdad teológica particular, lo cual los condena a un total aniquilamiento como en la solución materialista, o a un eterno castigo que al mismo tiempo aboga por una especie de inmortalidad. Debido a la innata bondad del corazón humano, muy pocos son vengativos o suficientemente irreflexivos para considerar aceptable esta presentación. Por supuesto, entre ellos debemos clasificar las personas irreflexivas que evaden la responsabilidad mental, aceptando ciegamente los pronunciamientos teológicos. La interpretación cristiana dada por las escuelas ortodoxas y fundamentalistas prueba ser falsa cuando es sometido a un claro razonamiento. Entre los argumentos que niegan su veracidad reside el hecho de que el cristianismo proclama un largo futuro, pero ningún pasado, siendo asimismo un futuro que depende totalmente de las acciones del actual episodio de vida y de ninguna manera explica las distinciones y diferencias que caracterizan a la humanidad. Esto solo tiene asidero en la teoría de una deidad antropomórfica, cuya voluntad, en su actuación práctica, solo presenta aquello que no tiene pasado, sino únicamente futuro. Reconocen ampliamente la injusticia de esto, pero dicen que la inescrutable voluntad de Dios no debe ser puesta en duda. Millones de personas sostienen esta creencia, pero no tan fuertemente como lo hacían 100 años atrás, después de la era victoriana. Tercero, la teoría de la reencarnación, tan familiar para todos mis lectores, dice el maestro. Está llegando a ser acrecentadamente popular en Occidente. Siempre fue aceptada en Oriente, entre paréntesis, aunque con muchas adiciones e interpretaciones tontas. Dicha enseñanza ha sido tan distorsionada como las enseñanzas de Cristo, Buda, Sri Krishna, por sus teólogos de mente estrecha y limitada. Los básicos fundamentos de un origen espiritual, de un descenso a la materia, de un ascenso por medio de las constantes encarnaciones en la forma, hasta que esas formas sean expresiones perfectas de la conciencia espiritual que mora internamente, y de una serie de iniciaciones al finalizar el ciclo de encarnación, están siendo más rápidamente aceptados y reconocidos como nunca lo fueron. Tales son las principales soluciones a los problemas de la inmortalidad y de la supervivencia del alma humana. aspiran responder a la eterna pregunta del corazón humano respecto a cuándo, por qué, dónde y a dónde. ¿Cuándo, por qué, dónde y a dónde? Cuadrado. Solo la última de estas soluciones propuestas ofrece una respuesta verdaderamente racional a todas ellas. Su aceptación ha sido demorada, porque desde la época de H.P. Blavatsky, que formuló esta antigua verdad al mundo moderno, en el último cuarto del siglo XIX, ha sido presentada en forma poco inteligente, obstaculizada por el hecho de que las razas orientales siempre la han sostenido, y desde el punto de vista occidental, son paganas, y los paganos, entre comillas, en su ceguera, se inclinan ante la madera y la piedra. Citando uno de los himnos fundamentalistas, es curioso comprobar que para el hombre de los países orientales, los pueblos religiosos occidentales hacen lo mismo y pueden vérselos arrodillados ante los altares cristianos con estatuas del Cristo, de la Virgen María y de los apóstoles. Los ocultistas del mundo, a través de sus sociedades teosóficas y de otros grupos llamados ocultos, han perjudicado grandemente la presentación de la verdad acerca de la reencarnación con detalles innecesarios, intrascendentes, inexactos y puramente especulativos, que enuncian como verdades los procesos de la muerte y las circunstancias del hombre después de ella, detalles que dependen mayormente de la visión clarividente de prominentes psíquicos astrales de la sociedad teosófica. Sin embargo, en las escrituras del mundo no se dan esos detalles, es cierto, ¿no? Eso digo yo. Y tampoco los proporcionó HPB en la doctrina secreta. Un ejemplo de esta inexacta y tonta tentativa de arrojar luz sobre la teoría del renacimiento puede observarse en el límite del tiempo impuesto a las almas humanas desencarnadas entre una encarnación y otra y el renacimiento físico. Dicen que los años de ausencia dependen de la edad del alma que ha partido y el lugar que ocupa en la escala de evolución. Dicen que si el alma es muy avanzada, su ausencia del plano físico es prolongada, mientras que sucede todo lo contrario. 1. Las almas avanzadas y las que están desarrollando aceleradamente su capacidad intelectual retornan con gran rapidez debido a su respuesta sensible a la atracción que ejercen las obligaciones, intereses y responsabilidades ya establecidas en el plano físico. La gente tiende a olvidar que el tiempo es la secuencia de los acontecimientos y de los estados de conciencia, tal como los registra el cerebro físico. Donde no existe cerebro físico, no existe aquello que la humanidad entiende por factor tiempo. La eliminación de las barreras de la forma, etapa tras etapa, trae una acrecentada comprensión del eterno ahora. En el caso de quienes han atravesado el portal de la muerte y que continúan pensando en términos de tiempo, se debe al espejismo y a la persistencia de una poderosa forma mental. Indica polarización en el plano astral. En este plano han trabajado los más destacados psíquicos y escritores teosóficos y sobre él han basado sus escritos. Son sinceros en lo que dicen. pero no reconocen la naturaleza ilusoria de todos los descubrimientos basados en la clarividencia astral. El reconocimiento de un pronunciado factor tiempo y el constante énfasis puesto sobre la exactitud del tiempo son características de las personas encarnadas, altamente desarrolladas, y de aquellos cuyas mentes inferiores y concretas son de poderoso calibre. Se autolimita. Sí, no. Vamos a leer otra cosa, porque utiliza la palabra calibre. El calibre sabemos que es, ¿no? La herramienta de calibre, que mide las milésimas. De precisión. De exacta precisión. Vamos a decir. Vamos a volver a leer. La eliminación de las barreras de la forma. Voy a arrancar acá. Etapa tras etapa. La eliminación de las barreras de la forma, etapa tras etapa, trae una acrecentada comprensión del eterno ahora. Pero tenés que eliminar la barrera de la forma para entrar en el eterno ahora. El eterno ahora es la presencia de la energía una, siempre presente. Pero para entrar en eso hay que hacer la eliminación de las barreras de la forma, etapa tras etapa, que tiene dos lecturas. Tiene la lectura de que uno va cambiando formas, etapa tras etapa, esa es una, pero va adquiriendo conciencia de entonces, del eterno ahora. Es decir, que cuando tiene conciencia de la presencia, eliminó la forma. Eliminó la forma. Y el tiempo se va expandiendo. Eliminó la forma. Ahí es una limitación, la eliminó. Porque, es decir, cuando elimina la forma, ¿qué pasa? Es vivir sin la presencia. Si no tenés la limitación de la forma. ¿Ok? Es decir, el yo no se identifica con la forma, se identifica con la presencia. La presencia es universal, es espiritual. Acá está mencionando el tiempo. Volví bastante para atrás. Esto es muy general, pero ves que dice la eliminación de las barreras de la forma, etapa tras etapa, trae una acrecentada comprensión del eterno ahora. Y termina ahí, eterno ahora está en mayúscula. Sí, vamos creciendo en conciencia hasta tener continuidad de conciencia y ahí, por supuesto. Claro. Bueno. En el caso de quienes han atravesado el portal de la muerte y que continúan pensando en términos de tiempo, yo nunca escuché eso. No, bueno. No, pero es fantástico, lo acepto, ojo, pero nunca lo escuché. Está bien. Pero, caso de quienes han atravesado el portal de la muerte y que continúan pensando en términos de tiempo, se debe al espejismo y a la persistencia de una poderosa forma mental. La forma mental es una forma que también tenés que liberarte. Hay muchas formas, la forma mental es una. La ilusión del tiempo es mental. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que es ilusorio, pero es mental. La mente arma todo el escenario. Pero no es que mi mente arma el escenario. No, la mente cósmica está en mí. Tu mente. Ahí habla de tu mente. Cuando vos te morís, Blavatsky en su lectura, ella hacía secciones espiritistas, decía, no vamos a publicar con fulano de tal, desencarnado. Y ella aclaraba, decía, claro, en la forma que fulano de tal desarrolló, no es fulano de tal. Ah, bueno, perfecto. Vos tenés un cuerpo físico, Julio. Tenés un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Sí, sí. El cuerpo mental es tu forma que vos armaste. No es la forma cósmica, es la de Julio. Sí, pero para que yo, para que esto, este espacio-tiempo, que es ilusorio para la mente, lleve a cabo un proceso de actividad, de movimiento dentro de la forma, debido al espacio-tiempo que genera el universo, el respaldo de la mente es cósmica. O sea, el punto de partida para que yo en mi mente viva esta ilusión es cósmica. Eso lo pensás vos. No, eso lo dice la teosofía. No, eso lo pensás no, vos. Eso dice la teosofía. Eso lo pensás vos. Y por lo tanto, está formando esa forma. Cuando desencarne, te vas a encontrar con esa forma que armaste. Pero porque sí, vos la pero sí, claro que sí. Yo armo, pero es relativo al observador. Pero cada, acá hay un montón de mentes paradas en cuerpo, sí, en forma, ¿sí? Pero es el logo el que quiere que yo tenga en este circuito cerrado. Bueno, si no, jamás ahí. No, claro, ahí. Yo tengo eso. Ahí lo dice. Sí, no, mirá. Mirá todo lo que es largo esto, ¿no? Vamos a tratar. Hay un trasfondo, mental. No, eso desde luego. Vale, a ver, hay un cántico que va bajando, la mente va bajando, en el ceremonial se hace, ahí, se va cantando hasta llevar a la mente concreta. Pero está todo el proceso. Cuando el hombre desencarna, vive en el plano emocional hasta que agota las emociones y vive en el plano mental hasta que la agota. Y cuando, a ver, cuando. Porque vos pero estamos cuerdos. Bueno, pero estamos hablando de dos cosas distintas. No, ahí está diciendo de que el tiempo es de la personalidad, no del alma. Claro. El alma es el continuo ahora. Para el alma es el continuo ahora. Para la personalidad. Por supuesto que. Para la personalidad es un tiempo. Es la incertidumbre. Cuando vos desencarnás, vivir de tu cuerpo de emociones y tu cuerpo mental. Cuando agotás las emociones, vivís el cuerpo mental. Y cuando agotás el cuerpo mental. Eso estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Y bueno, él está. Pero todo ese proceso tiene un trasfondo. Vamos a leerlo con mi propio. Esto que estamos comentando, me parece que por ahí lo va a aclarar, claro. Seguramente. Si no, para la próxima traigo el libro. Traigo el libro de Taine. Es un gran tema, ¿viste? Ahí me hace dudar. Dice, en el caso de quienes han atravesado el portal de la muerte y que continúan pensando en términos de tiempo, se debe al espejismo y a la persistencia de una poderosa forma mental, punto. Indica polarización en el plano astral. En este plano han trabajado los más destacados psíquicos y escritores teosóficos, y sobre él han basado sus escritos. Acá está comentando un poco la base de lo que decían los clarividentes, cuando hacían una relación de que después de dejar la forma de la restitución, venían y encarnaban según un tiempo determinado, ¿verdad? Por la edad del alma y demás. Entonces acá está aclarando que son todas formulaciones de clarividentes en el plano astral. Claro, que es relativo, sigue siendo relativo. Y lo toma con puntilla, las visiones clarividentes. No, por lo tanto, toma también en puntilla lo de Libritte, de muchas cosas, ¿viste? Bueno, por eso está diciendo que los teósofos y todos los clarividentes producieron distorsión en el entendimiento desde el punto de vista de él, no desde el punto de vista nuestro. Dice al lado del punto de vista de él, el punto de vista nuestro. No, por eso. Con todo respeto. No, por eso. Hay una distancia, ¿no? Claro. Dice, indica polarización en el plano astral. En este plano han trabajado los más destacados psíquicos y escritores teosóficos, y sobre él han basado sus escritos. Son sinceros en lo que dicen, pero no reconocen la naturaleza ilusoria de todos los descubrimientos basados en la clarividencia astral. El reconocimiento de un pronunciado factor tiempo y el constante énfasis puesto sobre la exactitud del tiempo son características de las personas encarnadas, altamente desarrolladas, y de aquellos cuyas mentes inferiores y concretas son de poderoso calibre. Son de poderoso calibre, es decir, vamos a decir, después dice, entiendo. Los niños y las razas infantiles, por una parte, y esas personas altamente avanzadas, cuyas mentes abstractas están activas, entre paréntesis, superior, por medio de la mente interpretativa inferior, cerramos paréntesis. Claro, dice Heidegger, Rich Beginning. Por lo general, lo interior con lo exterior. No tienen un sentido de tiempo. Claro. Por supuesto. Claro, eso chico, sí, no tiene sentido de tiempo. El claro. Intelecto de circunstancia. El intelecto que. Eso sí. Voy a buscar el mate. Dale. Fantástico. Claro. Y lo de la naturaleza es calibre, qué bueno que está. Porque si la mente concreta inferior no hace una relación interpretativa del aspecto de la mente abstracta, no correlaciona. De la forma. No correlaciona. No. Y ahí, claro, porque el espacio y el tiempo vienen primero y eso genera el movimiento. Y el movimiento atrapa la forma, la forma de la atómica, ¿sí? Está todo encadenado. Entonces, cuando se hace la forma, el hombre tiene que trazar perfección para empezar a poder entrar en la vertical. Tiene que empezar a trazar perfección. Yeah. Y lo primero que hace es la medida. Es el proceso de calibre en todos los ángulos. Exacto. ¿Viste? Dice, el reconocimiento de un pronunciado factor tiempo y el constante énfasis puesto sobre la exactitud del tiempo son características de las personas encarnadas, altamente desarrolladas, y de aquellos cuyas mentes inferiores y concretas son de poderoso calibre. Después dice, los niños y las razas infantiles, por una parte, y esas personas altamente avanzadas cuyas mentes abstractas están activas, y acá entre paréntesis que lo abre, dice, por medio de la mente interpretativa inferior, y cierra paréntesis, por lo general no tienen un sentido del tiempo. El iniciado aplica el factor tiempo en sus relaciones y trato con los que viven en el plano físico, pero dentro de sí mismo no reconoce en ninguna parte del universo el factor tiempo. ¡Qué grande! ¡Poderoso! Claro, ¡lógico! ¡Es extraordinario! Nos tenemos que dar cuenta. Bueno, perdón. Es largo, claro, él va a ser una exposición. Uno toma, ve algo y lo dice, pero no para contestarte lo que vos pensás. Soy vehemente para decirlo, pero nada más que por eso. Dice, por lo tanto, el empleo del término inmortalidad infiere infinitud. Y enseña que esta infinitud existe en aquellos que no es perecedero o está condicionado por el tiempo. Circunstancia. El tiempo es circunstancia. Ciclo cerrado, otro ciclo abierto. Esto es una afirmación que requiere una cuidadosa reflexión. El hombre reencarna sin apremio de tiempo. Encarna de acuerdo a las exigencias de las deudas kármicas, a la atracción de lo que él inició como alma y porque ha sentido la necesidad de cumplir obligaciones instituidas. También encarna por un sentido de responsabilidad y para cumplir con los requisitos impuestos por un anterior quebrantamiento de leyes que rigen las correctas relaciones humanas. Cuando estos requisitos, necesidad del alma, experiencias y responsabilidades han sido satisfechos, penetra permanentemente, entre comillas, en la clara y fría luz del amor y la vida. Y no necesita, entre paréntesis, en lo que a él concierne, la etapa infantil de la experiencia del alma en la tierra. Está libre de imposiciones kármicas en los tres mundos, pero se halla aún bajo el impulso de la necesidad kármica, exigiéndole el máximo servicio que está en situación de prestar a quienes aún se hallan bajo la ley de la deuda kármica. Por lo tanto, tenemos tres aspectos de la ley del karma que afectan el principio de renacimiento. 1. La ley de la deuda kármica rige la vida en los tres mundos de la evolución humana y termina totalmente en la cuarta iniciación. 2. La ley de la necesidad kármica rige la vida del discípulo. La primera era de la deuda. La primera, la ley de la deuda kármica. No, la cuarta iniciación. La segunda, la transfiguración. La ley de la necesidad kármica rige la vida del discípulo avanzado y del iniciado desde el momento de la segunda iniciación hasta cierta iniciación superior a la cuarta. Estas iniciaciones le permiten pasar al camino de la evolución superior. Y tercera, la ley de transformación kármica. Una misteriosa frase que rige los procesos que se llevan a cabo en el camino superior, los cuales capacitan al iniciado para salir totalmente del plano físico-cósmico y actuar en el plano mental-cósmico. Concierne a la liberación de quienes son similares a Sanakumara y sus asociados en la Cámara del Concilio de Shambhala y a ser liberados de la imposición del deseo cósmico que se manifiesta en nuestro plano físico-cósmico como voluntad espiritual. Este concepto quizás le sorprenda. No obstante, será evidente que poco puedo decir sobre este tema. El conocimiento implicado no me pertenece todavía. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir? ¿Qué más? El conocimiento implicado no me pertenece. Claro, porque no está trabajando en ese estado de presencia. Porque, pero acá está diciendo cosas muy altas. Está hablando, no le está permitido, no está permitido porque no, porque no tienen la transmisión de eso ni de ese trabajo, pero es lo que podemos entender nosotros, es decir, es algo que podamos entender nosotros. Sí, sí, lo vamos a volver a leer. Bueno, escuchas a nuestro Kumar, está hablando de Dhruva permanentemente, de las Pléyades, o sea, sí, está más allá del sol, y ahí ya te está dando un nivel de conocimiento y de movimiento que uno no lo puede, cuesta relacionarlo, ¿no? Sí, claro, es porque un no tema puede hacer ejemplo. A ver, como arriba hacia abajo, nosotros estamos en el ser, en el coso, como es que te ponían ahí cuando tenías que aprender a caminar en el corralito, ¿me entendés? Y entonces hay un montón de conceptos afuera, pero del corralito. Pero estamos inhabilitados para llegar, ¿no? Es decir, por ahí nos gusta, queremos pedir. Bueno, un poco sucede. Dice, la ley de transformación kármica, una misteriosa frase que rige los procesos que llevan a cabo en el camino superior, los cuales capacitan al iniciado para salir totalmente del plano físico-cósmico, y actuar en el plano mental-cósmico. Concierne la liberación de quienes son similares a Sanakumara, que es el regente del planeta, y sus asociados en la Cámara del Concilio de Shambhala, y a ser liberados de la imposición del deseo cósmico. Es decir, porque, digamos, el plano físico cósmico, el plano mental cósmico, tiene una ley. Esa ley es la ley de atracción, que podemos decir que es un deseo. Y esa ley que rige, porque así está configurado el globo o el espacio de ese nivel, claro, a ser liberados de la imposición del deseo cósmico que se manifiesta en nuestro plano físico cósmico como voluntad espiritual. Vos fijate que nosotros lograr un aspecto de voluntad para modificar o que nuestra estructura, digamos, física, mental, ¿viste?, tenga interpretación de la mente abstracta y que tenemos que modificar ciertas ataduras, y eso lo tenés que aplicar con la voluntad para tener un pensamiento creativo que coordine, que te armonice, que llega, es la voluntad espiritual. Y acá está voluntad individual, acá está hablando de la voluntad espiritual, claro, que es el deseo impuesto. Pero pues están libres de carne. ¿Y sí? Está más allá de, no, entre, claro, de la fuerza, la conciencia y la materia. Claro. Este concepto quizás le sorprenda. No obstante, será evidente que poco puedo decir sobre este tema. Claro. El conocimiento implicado no me pertenece todavía. Es decir, hay que estar muy liberado para ser un maestro de este nivel y decir esto. ¿Me entendés? Es decir, liberado de su condicionamiento de forma. Es decir, no quiere decir que esté impedido a llegar al conocimiento. Eso no está diciendo eso. Pero está diciendo una realidad funcional. Volvamos ahora a otro aspecto de nuestro tema. ¡Qué grande! Existen, hablando en sentido más amplio, tres episodios principales de la muerte. Nos está hablando todo un la muerte de la incertidumbre y nos va llevando hacia lo superior, ¿no? Sí, sí. Es como que la muerte un abanico, ¿viste? Que nos ahora la conciencia. O sea, en definitiva, a ver, si lo analizamos bien, tendría que ser así: un pensamiento, doy un pensamiento. Nosotros en este plano estamos muertos, ahora. Y la vida real es después de la muerte. Esto es la muerte del alma. Esto es la muerte del alma. Sí, cuando vos encarnas, como que no, muere no. El alma en este féretro. Por eso Pitágoras decía, sepulcros móviles. Claro, porque el tipo cuando encarna muere en la materia. Y cuando deja la materia, pasa a ese plano y tiene la posibilidad. No tiene posibilidad. Si no lo hace en el plano físico, no tiene posibilidad. No, estamos de acuerdo. Si no lo desarrolla, porque el alma no evoluciona porque, si no es a través de la materia. Porque uno va agarrando niveles de experiencia espiritual, del alma, de sentir al maestro. En la medida que lo trabajes en el plano físico, con la mente concreta. A ver, es decir, nosotros hablamos de la mente como la moneda que tiene dos caras, la objetiva y la subjetiva. ¿Está? Es decir, la objetiva tiene que, de alguna manera, ¿cómo te puedo decir?, tener una química de que pueda escuchar a la parte subjetiva, al maestro. Con lo cual tiene que tener la química. En laboratorio, en segundo año, que estudiábamos merciología, hacíamos la precipitación. Entonces teníamos, viste, un líquido y precipitabas. Entonces la mente objetiva tiene que precipitar todas las cosas densas. Por eso, cuando vos entras a una iniciación en la masonería, te sacan los metales, que es un simbolismo. Vos tenés que dejar toda la guita, que es como los metales, y entonces entrás. Entrás para que te inicien, vos dejás los metales, y esto es lo mismo. Es decir, tenés que tener una precipitación de la mente objetiva como para que empiece a visualizar a la mente subjetiva y establecer qué tiene que establecer. Tiene que imantarse con la energía superior del ser, que es el alma. ¿Y qué es la tríada superior, donde está la voluntad, la inteligencia y el amor puro? Entonces tiene que imantarse con eso. Para imantarse con eso, vos tenés que dejar todos los elementos que no te permiten imantar. ¿Está? Para que un hierro se imante, tiene que ser un hierro de determinada pureza, porque si no tampoco se va a imantar. Porque si está muy mezclado con otros metales, no se imanta. Entonces, y ese proceso lo tiene que desarrollar en la vida física. Claro, porque el alma, no es que está muerta el alma, porque si el alma produjo, por ejemplo, en cada uno de nosotros este esquema, Digamos, de tener un porcentaje astral, un porcentaje mental, con una forma de rayos de cada cuerpo, es porque dispuso que para producir esas tres leyes kármicas que vimos acá, este era el mejor modelo. Pero el alma está activa. El alma, cuando está, cuando desaparece, cuando te corta los violines y dice, este ya es un modelo que no me sirve más. Claro. Porque no está haciendo nada. Exacto. Para inmarcarse. Claro. Bueno, ¿tú viste lo que hacía Pitágoras? ¿Pitágoras qué hacía? Esto lo dice Kirala Krishnamacharya. Sí. Buscaba un discípulo. Dice que él estuvo en la isla y no encontraba a nadie con quien poder hablar. Entonces vio a uno que hacía mucho deporte. Todas las mañanas, metódicamente, hacía un deporte. Entonces lo llamó y le dijo, mira, yo te tengo una propuesta. Yo te voy a dar X cantidad de dinero para que vos escuches las lecciones que yo te voy a dar. Le pagaba, y te ahora le pagaba. Está bien. Entonces le empezó a enseñar la sabiduría. En un momento determinado dice, bueno, ahora vos me vas a tener que explicar a mí todo lo que yo te enseñé y vos me vas a dar el dinero. Ese es un método. El otro método era buscar a los discípulos y decirle que vendieran todas sus propiedades, todo, y se aislaran de la objetividad y vinieran a vivir con él. Si funcionaba, encontraba la inspiración interna y él se dedicaba a hacer el trabajo, a ser discípulo de él, lo aprobaba. Si no pasaba eso, dice que iba al cementerio, cavaba una fosa, ponía el nombre del discípulo y le devolvía el doble de lo que él le había dado, en propiedades, en dinero, etc. Y que cuando él lo veía por la calle, lo saludaba, no lo saludaba porque era un desconocido, porque él había muerto. Entonces se llamaba sepulcros móviles. Esa era la frase que Kirala dice en la sabiduría de Pitágoras, el librito. Porque para Pitágoras el tipo estaba muerto. Es un simbolismo. Es un símbolo. Porque cuando... no tenía comienza, aspiración, claro, vos decís cuando vos, que el alma buscaba la aspiración. Porque cuando empezás a trabajar en los valores de luz, esos valores de luz no tienen valor en el mundo externo. Por lo tanto, nadie se lo puede dar. Es decir, cuando vos tenés hambre de luz, sed de luz y buscás luz, eso vale todo, más que cualquier otra cosa. Entonces, él simbolizaba con esos ejemplos eso, el valor de la luz y el conocimiento, que es el valor de la sabiduría, el alma es luz. Entonces, buscamos luz y todo en la naturaleza busca luz. Sin la luz, la naturaleza no puede vivir dos días. Todos buscan luz. Hasta la forma con menos conciencia que podemos concebir, busca luz. Pone un faro en la noche y se acercan 10.000 formas. Buscan todo luz. Entonces, el tema de la luz es de un valor en la vida, es de un valor superior, es lo más grande que hay, es lo más que podemos tener. Entonces, mancillar quien ofrece luz, la luz la tiene que producir cada uno. No es una luz que venga afuera, la luz la producís vos con estos procedimientos, que es lo que estamos estudiando. Y no hay otra posibilidad. Pero eso es de un valor muy superior. Dice, volvamos ahora a otro aspecto de nuestro tema. Existen, hablando en sentido más amplio, tres episodios principales de la muerte. Tenemos, ante todo, la constante repetición de la realidad de la muerte física, siendo no familiar, si solo lo comprendiéramos por su extremada frecuencia. Este reconocimiento podría eliminar rápidamente el actual temor a la muerte. Existe también la segunda muerte mencionada en la Biblia, que en este ciclo planetario está asociada con la muerte de todo control astral en el ser humano. En sentido más amplio, esta segunda muerte es consumada en la cuarta iniciación, donde también muere la aspiración espiritual, pues ya no es necesaria. La voluntad del iniciado es ahora firme e inamovible y la sensibilidad astral ya no es necesaria. Pero esto está en la cuarta. Por eso Cristo, que va a buscar la cuarta, dice, Padre, me has abandonado. ¿Está? Y ahí es donde se le cae todo un aspecto, ¿eh? Ahí es donde él, viste, hasta que adquiera, cuando se acerca al Padre, tiene la voluntad espiritual, simbólicamente. Asume la voluntad espiritual. Existe una curiosa contraparte de esta experiencia en un nivel muy inferior, cuando tiene lugar la muerte de todas las emociones astrales del aspirante individual. En el momento de la segunda iniciación, constituye un episodio completo y es conscientemente registrado. Entre las iniciaciones segunda y tercera, el discípulo debe demostrar continuamente que no responde al astralismo y emocionalismo. La segunda muerte a la que me refiero tiene que ver con la muerte o la desaparición del cuerpo causal en el momento de la cuarta iniciación. Esta marca la terminación de la construcción de la antacarana y la institución de una relación directa, ininterrumpida y continua entre la mónada y la personalidad. Es decir, ya el alma cumplió su función. Es ya la mónada y la personalidad. La tercera muerte, hablamos de primera, segunda y la tercera muerte, tiene lugar cuando el iniciado abandona, en definitiva y sin perspectiva de retorno, toda relación con el plano físico cósmico. Esta muerte, lógicamente, está muy distante de todos los que pertenecen a la jerarquía y en la actualidad solo es posible y permisible para unos pocos de la Cámara del Concilio de Zambana. Buda, puede ser. Todos se dedicaron a servir. Sí, sí. Sí, cuando uno se dedica a servir y encuentra un sustituto y lo hace tan bien como ese, es porque de alguna manera puede estar pasando de otra etapa. El Cristo quedó. Podría haber seguido y quedó. Bueno. Y claro. Busca hasta que el último casado peregrino. Sí, qué sé yo, Buda, ¿no? Que es un iluminado anterior de Cristo, que no sé, ¿viste? Son revelaciones que. Son interpretaciones. Es un armadito, ¿viste? Dice, sin embargo, no es un proceso. Necesitamos. Sin embargo, sí. No es un proceso por el cual pasará Sanakumara. ¿Eh? Él experimentó esta transformación hace muchos eones, durante el gran cataclismo que inauguró la era Lemuria, inducido por su experiencia cósmica y la necesidad de que afluyera energía desde seres extraplanetarios. Es decir, acá el gran mental que vos te referías es Sanakumara, pues, ¿me entendés? Es decir, la gran forma mental para que nosotros podamos tener ciertas, ¿cómo te puedo decir? Imaginaciones no corresponden, porque nosotros no imaginamos. Imaginamos dentro de un aura, primero del aura nuestra, efímera, y después de las otras que siguen, ¿no? Pero el gran aura, digamos, mental, de para proporcionar voluntad espiritual, es de Sanakumara, que es el regente del planeta. ¿Está? Dice, sin embargo, no es un proceso por el cual pasará Sanakumara. Él experimentó esta transformación hace muchos eones, durante el gran cataclismo que inauguró la era Lemuria, es decir, inaugura la era Lemuria, después de la Isla Blanca, después de la Hiperbórea, viene la Lemuria, como tercer raza, inducido por su experiencia cósmica y la necesidad de que afluyera energía desde seres extraplanetarios. Ahí vienen los señores de la llama, que después le ponen la chispa. Claro. Sí, no. Porque pero el mundo no encarna, la chispa, ¿eh? Encarna. Es decir, hay seres extraplanetarios que hacen una gran contribución. Encarna. Claro, y para meterse en la forma del mundo. Lo dice ahí este, en Tratado de Magia Blanca. Qué bárbaro esto que te están diciendo. Mucho. Y esto es bastante. ¿Cómo es la reencarnación de Pitágoras? Dicen por ahí. Sí. Bueno, que no llegas. Bueno, listo, yo te. Vamos a tratar de leer hasta esto, que es bastante. Porque después viene la muerte y el cuerpo etérico. Qué bárbaro. No, no lo he escuchado esto. Y sí, todo, la verdad si pudiéramos escucharlo, pero está bueno hablar de esto, para vivirlo y también tener la relación de espacio-tiempo, ¿no? Espacio-tiempo, forma, movimiento, cómo va todo, todo se expande hasta el fondo de la materia, se genera todo ese escenario completo para que el hombre acepta, como decís vos, acepta la forma y se manda a la vida, ¿no? Y ahí ejerce y busca la experiencia para poder salir. Pero yo siempre pienso que cuando el hombre es creativo y genera una experiencia y es creativo, él es ahí donde pega salto de continuidad de conciencia hacia arriba y el cielo se ilumina y después vuelve a la humanidad esa ganancia efectuada por esa relación química de la propia naturaleza que le da los elementos. Es un ciclo cerrado vertical, ¿no? No horizontal, que es el retorno de lo ganado y que se desparrama en la humanidad. He hecho este breve resumen a fin de ampliar la comprensión general de aquello que los maestros denominan, entre comillas, la extensión de la muerte en el espacio. Los maestros denominan la extensión de la muerte en el espacio. Sin embargo, en las siguientes páginas nos limitaremos al tema de la muerte del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles en los tres mundos. Trataremos también los procesos que producen la reabsorción del alma humana dentro del alma espiritual en su propio plano, el plano mental superior. Consideraremos la reasimilación de la sustancia y la apropiación de la materia con el fin de reencarnar. ¿Qué te parece? Por consiguiente, consideraremos los tres principales procesos a los cuales me referí. Abarcan tres periodos y conducen oportunamente a otros procesos regidos por la ley del renacimiento y son, dos puntos. Uno, el proceso de restitución, que rige el periodo de abstracción del alma del plano físico y de sus dos aspectos fenoménicos, el cuerpo físico denso y el cuerpo etérico, concierne al arte de morir. Segundo, el proceso de eliminación, rige el periodo de vida del alma humana después de la muerte y en los otros dos mundos de la evolución humana, concierne a la eliminación del cuerpo astral mental por el alma para que esté, entre comillas, preparada para permanecer libre en su propio lugar, entre comillas, el alma. Tercero, el proceso de integración. Trata del periodo en que el alma liberada llega a ser consciente de que es el ángel de la presencia. El ángel de la presencia. Todavía está en la forma, es un deva. Y está reabsorbida en el mundo de las almas, entrando entonces en un estado de reflexión. Posteriormente, bajo el impacto de la ley de necesidad o deuda kármica, el alma se prepara de nuevo para otro descenso en la forma. El campo de experiencia, no, y sí, nunca dejó. No, nunca dejó. No, porque, pero quiere decir, no hay descanso. No, siempre, claro, siempre está en un proceso. Es un continuo. Lo que nos falta es la continuidad de conciencia. Pero el campo de experiencia, entre paréntesis, la muerte, tal como la conoce la persona común, el campo de experiencia, sí, el trabajo, el piso, el field, el partido de fútbol, digamos. El campo de experiencia, entre paréntesis, la muerte, tal como la conoce la persona común, son los tres mundos de la evolución humana: el físico, el de la emoción y del deseo, y el plano mental. El mundo, en último análisis, es dual desde el ángulo de la muerte, y de allí deriva la frase "la segunda muerte", y la he explicado anteriormente a la muerte o destrucción del cuerpo causal, donde el alma espiritual había funcionado hasta entonces. Sin embargo, puede ser aplicado en un sentido más literal y referirse a la segunda fase del proceso de la muerte en los tres mundos. Está haciendo una aclaración y una bajada. En ese caso, concierne solo a la forma y está relacionada con esos vehículos de expresión que se hallan debajo de los niveles amorfos del plano físico cósmico. Los niveles de la forma son, entre paréntesis, como bien saben, pues este conocimiento constituye el ABC de la teoría ocultista. Aquello donde actúa la mente concreta inferior y reacciona la naturaleza emocional a los planos denominados astral y físico dual. El cuerpo físico está compuesto por el cuerpo físico denso y el vehículo etérico. En consecuencia, cuando consideramos la muerte del ser humano, debemos emplear la muerte respecto a dos fases en las cuales funciona. Primera fase, la muerte del cuerpo físico etérico. Esta fase comprende dos etapas. A, aquella en que los átomos que constituyen el cuerpo físico son devueltos a la fuente de origen. Esta fuente es la suma total de la materia del planeta, constituyendo el cuerpo físico denso de la vida planetaria. B, aquella en que el vehículo etérico, compuesto de un conjunto de fuerzas, devuelve esas fuerzas al depósito general de energía. Esta fase dual abarca el proceso de restitución. Segunda fase, el rechazo, entre comillas, tal como se denomina a veces, de los vehículos mental-emocional. En realidad, estos forman un cuerpo al que los primitivos teósofos dieron correctamente el nombre de cuerpo kamas-manásico, o vehículo deseo-mente. He dicho en otro lugar que no existe tal cosa como plano o cuerpo astral. Así como el cuerpo físico está compuesto de materia, que no es considerado un principio, así el cuerpo astral, en lo que concierne a la naturaleza mental, se halla en la misma categoría. Es muy difícil que capten esto, porque el deseo y la emoción son muy reales y devastadoramente importantes. Devastador, sí, claro, qué turrón. Pero textualmente hablando, desde el ángulo del plano mental, el cuerpo astral es, entre comillas, una ficción de la imaginación, no un principio. El empleo masivo de la imaginación puesta al servicio del deseo, ha construido, sin embargo, un ilusorio mundo de espejismos, el mundo del plano astral. Durante la encarnación física, y cuando un hombre no está en el sendero del discipulado, el plano astral es muy real y posee vida y vitalidad propias. Después de la primera muerte, la muerte del cuerpo físico sigue siendo igualmente real, pero su potencia va desvaneciéndose lentamente. El hombre mental llega a comprender su propio y verdadero estado de conciencia, entre paréntesis, desarrollada o no, y es posible y tiene lugar la segunda muerte. Esta fase abarca el proceso de eliminación. Hay muchos que no llegan a esto, hay muchos, la mayoría no llegan a esto, y reencarnan otra vez por la fuerza astral. No tienen desarrollado el cuerpo mental. No, es que no llegan a la fase de eliminación. Por eso, porque no tienen por... que eliminar. No tienen que eliminar la fuerza volitiva astral. Un tipo que mata, ¿viste? Uno que mata y muere, ese vuelve enseguida. Eso vuelve. Ese es el odio de los pueblos que están en lucha continua. El tipo de Israel. Sí, bueno, ya, porque reencarnan y siguen reencarnando. Porque mueren con odio y nacen con odio. Bueno, es todo un estado. Un ejemplo de lo que es los planos sutiles, el astral, dicen que, por ejemplo, Sherlock Holmes, el personaje que fue creado por un escritor, un personaje ficticio, existe. Claro, por toda la energía que durante tantos años ha sido pensado por la gente que ha leído, o sea, las formas mentales de la humanidad, una imaginación, ¿no? Claro. Dice, pero su potencia, espera, vamos a terminar acá, ¿no? Está saliendo ahora, dice, si voy para allá no llego. Cortaron el tráfico también. Sí, obviamente. No hay colectivo. Pero su potencia va desvaneciéndose lentamente. El hombre mental llega a comprender su propio y verdadero estado de conciencia, desarrollada o no, entre paréntesis, y es posible y tiene lugar la segunda muerte. Esta fase abarca el proceso de eliminación. Cuando estas dos fases del arte de morir han concluido, el alma desencarnada queda libre del control de la materia, está purificada, entre paréntesis, temporariamente por las fases de restitución y eliminación, temporariamente, de toda contaminación por la sustancia. Esto se adquiere no por medio de alguna actividad del alma en la forma, el alma humana, sino como resultado de la actividad del alma en su propio plano, abstrayendo la fracción de sí misma que llamamos alma humana. Esto es principalmente que llamamos alma humana. Esto es principalmente el trabajo que efectúa el alma influyente. No es llevado a cabo por el alma en la personalidad. El alma humana, durante esta etapa, solo responde a la atracción o fuerza atractiva del alma espiritual cuando ésta, con deliberada intención, extrae el alma humana de las envolturas que la aprisionan. Es decir, ésta, el alma espiritual, con deliberada intención, extrae el alma humana de las envolturas que la aprisiona. Porque esto es el ejemplo de que, es decir, nosotros trabajamos por fuerza que empujamos, pero también nos elevan, es decir, hay alguien que nos tiran. Electric Him. Bueno, claro, pero en ese aspecto, el alma espiritual también produce esa acción, ¿me entendés? Porque todo está conectado, no hay interfaz. Entonces todo diagramas de fuerza. Y ahí está la escalera que pone Blavatsky, tiene mucha más. Acá hay una explicación de la profundidad que trae. Vos subís las escaleras, sí, sí. Pero también hay fuerzas que te elevan, que te traen. Sí. No solo llegar a la autorrealización, sino después poder contar como cuentas. Vamos a terminarlo hasta acá. Y terminamos el tema y después viene otro. Sí, hacer esa descripción tan exacta. ¿No? A ver. Qué bárbaro. Sí. Dice, el alma humana durante esta etapa solo responde a la atracción o fuerza atractiva del alma espiritual cuando ésta, y separa, con deliberada intención, extrae el alma humana de las envolturas que la aprisionan. Más adelante, a medida que prosiguen los procesos evolutivos y el alma va controlando acrecentadamente a la personalidad, el alma, dentro de las envolturas que la aprisionan, producirá consciente e intencionadamente las fases de la muerte. La fase de la muerte de liberarse de las ataduras. En las primeras etapas, esta liberación será lograda con la ayuda del alma espiritual influyente. Luego, cuando el hombre vive en el plano físico como alma, él mismo, con plena continuidad de conciencia, lleva a cabo los procesos de abstracción. Eso es otra cosa. Claro. La anterior era importante. Que es como que es. Vamos a otra cosa ahora. Listo, salimos de acá, ¿no? Salimos de este trabajo, digamos, en la materia, porque hay otro, va a haber otro movimiento. Ah, bueno. ¿Cómo decide el alma, no? Cuando ya se siente segura dentro. En las primeras etapas, esta liberación, sí, será lograda con la ayuda del alma espiritual influyente. Luego, cuando el hombre vive en el plano físico como alma, él mismo, con plena continuidad de conciencia, lleva a cabo los procesos de abstracción y entonces, y acá entre paréntesis, dice, con propósito dirigido, y entre comillas, asciende al lugar de donde vino. Ya está liberado. Lo cual es el reflejo en los tres mundos de la divina ascensión del perfeccionado Hijo de Dios. Ya es Hijo de Dios. Ya he dado en otros de mis libros alguna información respecto al tópico de la muerte que podría agregarse aquí. Tengo un propósito definido al sugerir esto. La muerte los acecha como nunca en esta época. Claro, está hablando del final de la Primera Guerra y comienza la Segunda, ¿no? Esto lo está hablando en ese tiempo, digamos, claro, en el registro. 1920, claro. Pero bueno, esto lo hablamos acá y salimos a la calle y todo va a decir, es real acá. Ahora, claro. Es actual. Claro. La muerte los acecha como nunca en esta época. La demanda del espíritu humano por obtener luz sobre este tema ha alcanzado su máxima potencia y está evocando la inevitable respuesta de la jerarquía. Abrigo también la esperanza que los estudiantes hagan algo muy importante para ayudar a arrojar luz sobre los procesos de la muerte que la humanidad hoy demanda. Terminamos el punto, después dice acerca de la muerte, tratado de un libro, y después la muerte y el cuerpo etérico, bueno, está trabajando todo sobre esto. Ah, bueno, nos falta poco del libro de Kumar, de curación espiritual, y hoy ya no vamos a hablar, vamos a pasar a la parte práctica, son 7:45, pero lo seguimos en la otra. Mientras pasamos el libro, leemos y hacemos la oración y hacemos el mantra. Meditación para curación. Y cerramos la... Gracias. 1:19.